9 de la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Anastasia Goñi del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas. Buen día, Anastasia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bien, desde el Ministerio de Salud están haciendo una campaña, diríamos, para difundir la importancia de la donación voluntaria de sangre a través de la donación habitual que hacen distintos vecinos o también las colectas. Contame cómo funciona, por favor, y fundamentalmente recordá por qué es importante donar sangre. Hemos empezado ahora a darle un poco más de difusión y de importancia a este tema de la información. Es la única manera de lograr que el donante se acerque acá al Banco de Sangre. En este caso, hoy tenemos una colecta en el Hospital de Etual. Las colectas externas se organizan precisamente para eso, para llegar al vecino o al donante que no puede llegar hasta el hospital. Entonces vamos nosotros, sale un equipo de acá del hospital conformado por médicos, administrativos, técnicos y enfermeros. El hospital nos brinda toda el espacio físico y la hospitalidad de ellos, y ellos son los que organizan la parte de dar turnos, de contactarse y de resolver ciertas dudas. Y hacemos una colecta, generalmente entre 20, 25 y 30 donantes, es lo que tratamos de recolectar en cada una de estas actividades. Bien. Sangre de cualquier grupo, tipo, factor, contame qué debe tener una persona que quiere ir a donar sangre, qué debe tener en cuenta. En este caso, en las colectas, nosotros pedimos cualquier grupo y factor, no pedimos nada específico. Las condiciones básicas, que son las que ha estado publicando el Ministerio a través de las redes sociales, es estar saludable, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber padecido ni padecer ninguna enfermedad de corazón, no estar cursando ninguna gripe, angina o algún tipo de infección, no estar con tratamiento odontológico, no estar tomando antibióticos. Básicamente esas son las condiciones mínimas. Se puede desayunar, la gente por ahí piensa que no se puede desayunar y vienen sin desayunar, es un error. Lo único que no se pueden consumir son lácteos. Es importante que desayunen, que se hidraten bien el día anterior y el día posterior también de la donación. El tema de los tatuajes también, si ya pasó un año o del piercing, pueden venir a donar, no hay problema. Por ahí la gente piensa que se hizo un tatuaje y no puede donar nunca más en la vida. Sí se pueden acercar. Y cualquier duda que por ahí tienen, pueden llamar al Banco de Sangre de acá del hospital. Por correo electrónico también ahora se está publicando, porque por ahí es más fácil volcar la pregunta por correo, desde acá contestamos, siempre hay un médico que nos ayuda por ciertas cuestiones de medicamentos, son los que hacen generalmente la parte de la entrevista o los que verifican el estado de los donantes, así que cualquier duda la resolvemos y se pueden acercar en cualquier momento. Bien, la donación de sangre, digamos, puede ser en cualquier momento del año en el banco de sangre del Molas, del Taladriz. Taladriz es solamente cuando hacemos colecta externa. Solamente, no tienen banco solamente. De sangre propio. No, solamente en la provincia se reciben donantes. Acá en el banco de sangre del Molas, en General Pico, en el Gobernador Centeno, acá en Santa Rosa también, en el Hemocentro, que es privado, pero también se pueden dirigir los donantes ahí. En General Hacha también se reciben donantes. Y ahora comenzamos de a poquito en Huatraché también a recibir donantes. Los donantes pueden venir todo el año. Nosotros no cerramos nunca, el Banco de Sangre no está nunca cerrado para recibir donantes, es de lunes a viernes. Eso sí, después sábado y domingo tenemos las guardias para atender al hospital y todas las necesidades de los pacientes. De lunes a viernes, de 7 a 10, se pueden dirigir los donantes. Lo más importante de todo esto es que este donante voluntario, que tanto va a las colectas o viene por voluntad propia al banco de sangre, es que facilita que todo paciente que esté internado y necesite sangre tenga disponibilidad de esta sangre y que sea de calidad. Y que no tenga que estar ese familiar de ese paciente que está preocupado y que está mal y que está sin dormir, sin descansar, que tenga que preocuparse por conseguir donantes para este familiar que lo necesita. Por eso nosotros ahora estamos trabajando y fomentando mucho esto de la donación voluntaria y habitual, que se haga algo ya conocido por toda la población, que se puede venir a donar, que vamos a ayudar a alguien, que no tiene ningún tipo de riesgo, que todo es con material estéril, que se hace una entrevista previa para ver si realmente está en condiciones de donar. A veces vienen con un montón de ganas de donar y no pueden por alguna cuestión, de alguna u otra forma nos ayudan, porque ese donante que no pudo llegar a donar nos puede colaborar comunicándole a un vecino o a un amigo o a un familiar. Y ya ese boca a boca ya también cuenta y vale, aunque no pueda donar, porque a veces se van muy afligidos porque no pudieron donar para este familiar o este amigo. Y bueno, nosotros les decimos que siempre se puede ayudar. Hay organizaciones que colaboran de esta manera, difundiendo e informando para que la gente se acerque. Si la gente no sabe o no tiene la información, digamos, precisa de qué condiciones o por qué donar, no se acerca al banco de sangre hasta que no le toca venir por algún familiar o alguna ocasión generalmente que no son muy gratas. Pero no hay que llegar hasta ese momento. Y más que nada para que los pacientes y los familiares tengan esa tranquilidad. Generalmente nosotros tenemos disponibilidad, pero bueno, a veces nos toca sugerirle a los familiares que por favor, si pueden difundir, a nosotros nos ayuda para poder seguir reponiendo, que es ese donante de reposición que nosotros queremos erradicar para que sea todo el donante voluntario, que es el donante realmente que más calidad y cantidad aporta al banco de sangre. Bien. Colecta de sangre hoy en el segundo Taladriz, en la localidad de Toalle. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 7 hasta las 10:30 va a estar el equipo allá recibiendo donantes. Bien, perfecto. Me preguntan aquí por WhatsApp si el banco de sangre que recibe solamente, que tiene, no sé si es un banco de sangre, no es un banco de sangre como me dice esta persona, pero creo que la gente de Villa Alonso había hecho solamente para negativos. ¿Eso sigue funcionando? ¿Tenés idea? No, nosotros no tenemos conocimiento de eso. Sé que en Pico sí funciona, hay como una asociación, pero acá en Santa Rosa no. La verdad que nosotros cuando nos necesitamos ser negativos tenemos que recurrir a llamar a los voluntarios que se han anotado, porque no tenemos, digamos, un lugar donde nosotros llamamos y nos envían ser negativos. No tenemos contacto con una asociación así. Bien. Entonces, a averiguar esta persona si tiene algún dato, por favor. Es raro porque si la asociación efectivamente existiera, seguramente se hubiera puesto en contacto con la gente del hospital o con ustedes en el banco de sangre. Claro, yo creo que en algún momento existió eso, es cierto, pero después creo que se terminó, desapareció, no sé qué pasó, pero no. En este momento no. Bien. ¿La sangre se vence? Sí, la sangre tiene un vencimiento. La sangre y las plaquetas y el plasma, todos los hemocomponentes que nosotros obtenemos de la sangre tienen un vencimiento. El vencimiento más largo es 42 días. Por eso también nosotros cuando hacemos las colectas tenemos que hacer un control de esas unidades, porque todas esas unidades se nos van a vencer aproximadamente en la misma fecha. Lo mismo nos pasa con las plaquetas tienen un vencimiento de 5 días. Es muy corto, por eso necesitamos nosotros que aparte de las colectas, todos los días tener donantes, porque las plaquetas a los 5 días, al vencerse, nos quedamos sin stock. Y necesitamos de cada hemocomponente para poder responder a los pacientes. Bueno, las unidades, como te decía, a los 42 días se vencen ciertas unidades, a los 35 y a los 21 según la solución que tiene cada unidad, cada bolsa, digamos, porque cada donante puede donar según su condición ciertas bolsas de sangre. Sí, los que han tenido gestas se les acorta el vencimiento de las unidades, o los que han tomado algún antiinflamatorio o aspirinas también se acorta y tampoco se pueden obtener plaquetas. Son varias condiciones que tenemos en cuenta y que tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir el donante. Y esas unidades, cada una tiene una especificidad determinada en cuanto a vencimiento y compatibilidad con destino, digamos. Claro, porque, además hay que decir algo, más allá de que uno vaya por ahí, tuvo una enfermedad, que no se entere una cosa así, ustedes, no es que la sangre la ponen en un sachet y se guarda, se hace todo un análisis y se tiene que llamar al donante y decirle, mira, hacete ver porque resulta que tenés medio alta, no sé, el azúcar o lo que sea, eso ustedes lo informan también, por eso es... Exactamente, o a veces vienen con hipertensión y no sabían, en esas condiciones tampoco pueden donar, cuando se hace, nosotros una vez que obtenemos la unidad de sangre y le hacemos todos los análisis serológicos y se llega a encontrar algo, también nos comunicamos, se comunica con el donante, se lo cita al banco de sangre, cualquier cosa que nosotros encontramos anómala, se lo comunicamos, lo citamos, a veces no están enterados, por ejemplo, esto de la hipertensión, a veces es por nervios de donar y otras veces es por algo crónico y así se lo deriva a un médico especialista. Perfecto. Anastasia, la sangre se vence en 42 días. ¿Qué se hace con la sangre que quedó, no se utilizó? Bueno, nosotros estamos teniendo un muy buen control de stock. Tenemos un equilibrado, uso y desecho. La sangre que se vence se desecha, lamentablemente, la tenemos que desechar post vencimiento. Por eso tenemos que regular mucho lo que se transfunde, lo que se utiliza y lo que ingresa. Claro. Como somos una población pequeña, no somos muy grandes, no podemos hacer más de una colecta mensual. Hay lugares que hacen colectas todas las semanas o todos los días. Nosotros no podemos, porque para mantener nuestro stock y nuestros porcentajes de vencimiento, tenemos que controlar qué se está transfundiendo, qué se está utilizando y qué es lo que ingresa. Por eso hacemos solamente una colecta mensual y después semana a semana, según los pacientes que tenemos, vamos teniendo más ingresos de donantes acá en el banco. Bien, vos me decías desgraciadamente, pero es así, la sangre vencida se desecha como a través de residuo patológico, un autoclave, exacto. Como no, a través de los residuos patológicos. Bien. Anastasia, me parece súper interesante el tema, me parece que es importante difundirlo y que la gente sepa. Y sepa fundamentalmente que es, de alguna manera, es salvar vidas también, donar sangre y sin querer también una forma de cuidarse uno mismo. Para cerrar la nota, lo que no te haya preguntado, lo que sea importante que sepa la gente, lo que tenés que decir, y yo no te lo pregunté, el micrófono a tu disposición para que lo hagas ahora. Que se acerquen al banco de sangre, que donar es muy importante. La verdad que donar sangre salva vidas, como dice el eslogan. Hay niños, hay bebés, hay accidentados, hay mamás, hay muchos pacientes en el hospital, hay gente del interior que a veces no puede venir a donar sangre y tiene familiares acá internados, y nosotros respondemos hacia esa demanda. Hay que acercarse, hay que preguntar, donar sangre no nos va a causar nada malo, vamos a estar bajo control médico, se nos hace una entrevista, el que tenga miedo que se acerque, que se informe, que nos llame, nosotros estamos a disposición, siempre acá hay personal. Y también otra cosa importante que no hablamos es el tema de registro de médula, también cuando venimos a donar sangre, si nos interesa podemos preguntar y registrarnos para donar médula. Podemos llegar a ser compatibles con alguien que lo necesite en el mundo y estaríamos ayudando y salvándole la vida a alguien que es muy importante. Anastasia Goñi, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias por la nota y bueno, quedamos a disposición cuando necesiten.